Sal corriendo, disparos al aire, al aire. En el barrio cuando vuelvo, íntimo como Midnight Lovers. Respeto de Godfather, ya tú sabes. Miranda Centro, donde frecuento. Y salen las historias que te cuento. No gimmicks, me sale de dentro. Estado mental de Shoot Night and Dead Bow. Hey yo, nah, en serio. Solo quiero hacer mi música y get low. Que le jodan a esos cuervos observándome. Aprendí a rapear solo en mi cuarto. De la nada haciendo algo por algo. Ahora ese niño me critica desde un iPhone. No hay amor, mami. Aunque quieras, no puedes odiarme. El sueño americano hecho aquí. Crecí con face y textos del N.O.I. Ni mi gente sabe una mierda de mí. Eso es así. Jacob crea el diablo y Trickonology. A mí me quiere muerto como a Huey P. Y no es triste, negro, es cierto. El mundo seguirá girando conmigo muerto. Para mí sellen likes, no bright lights. Si saco disco de solos me da fijo 5 mics. Ain't wise, a lie, yo, he nice. Estáis todos vacíos, solo habláis. De Daka y yo rockeamos nivel OG. Como AG y Soul Beast. Carmelo Buda, llámenlo Fizz. Días de perros, todo gris. Cambia el juego pero siempre las mismas caras. Y nuevos raperos que no me dicen nada. Cansado de verlo desde la grada. Quiero mi parte de la tarta, mi tajada. En la jungla como Scully D. Gangsta Boogie, no podéis matarme a mí. Yo nací muerto pero ahora tengo knowledge of self. Que para mí es volver a nacer. Hey yo, make money, money. Tengo unos cuantos que mueren por mí. MDE, CLI, click, click. Es así como lo quiere la street. Morena mala, solo tengo ojos pa' ti. Yo solo quiero paz y la quiero a ella. Pero no tengo paz si la tengo a ella. Que le jodan a esa paz si la tengo a ella. Un día que solo quiero irme y dejar mi huella. Yo solo quiero paz y la quiero a ella. Pero no tengo paz si la tengo a ella. Que le jodan a esa paz si la tengo a ella. Días que solo quiero irme y dejar mi huella. Yo solo quiero paz y la quiero a ella. Pero no tengo paz si la tengo a ella. Que le jodan a esa paz si la tengo a ella. Días que solo quiero irme y yo solo quiero paz y la quiero a ella. Pero no tengo paz si la tengo a ella. Que le jodan a esa paz si la tengo a ella. Días que solo quiero irme y dejar mi huella. Mi estilo es algo más que music. ¿Sí, quién eres? Recuerda el maldito nombre, es N.I. N.I. baby. Me estaban esperando ya. Lo ha puesto todo a mi music. Ven aquí. I'm trying to teach you stupid ass how to rock.